Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, presenta Impacto Regional. Impacto Regional. Desde este instante, noticias y entrevistas relacionadas con el agro, la vivienda y urbanismo, el comercio, la intendencia, el sector policial y obras públicas. Porque la comunidad organizada de esta región merece estar informada. Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM le agradece su sintonía y le invita a participar de este espacio todos los días sábado. Impacto Regional. Impacto Regional. Conducción y dirección general de Moisés Moya Rojas. Ahora comienza. Impacto Regional. Impacto Regional. 28 minutos para las 11 de la mañana, 28 para las 11. Hoy sábado 13 de febrero del 2021. Iniciamos el segundo programa del mes y francamente muy grato que usted esté en la sintonía de Impacto Regional aquí en su radio Son Mágica y Amiga. Ya hablaremos del Día de los Enamorados que se celebra este domingo 14 de febrero, el Día del Amor. Hay que decir que el gobierno anunció que los profesores y trabajadores de la educación recibirán la vacuna contra el COVID-19 a partir de la próxima semana. De esto y mucho más, señora, señor, le vamos a contar porque hacemos el programa bajo estricto cumplimiento de los protocolos sanitarios vigentes. Impacto Regional saluda a sus auditores y seguidores de las redes sociales. Más de 1.800.000 personas han recibido la primera dosis de su vacuna contra el coronavirus en Chile. Ahora sí, vamos a tomar contacto con nuestro buen amigo que nos va a entregar los titulares, don Andrés Solar. En Impacto Regional, desde sábado 13 de febrero de 2021, seguimos con los temas que están en la coyuntura y que son motivo de debate de nuestros auditores y también de quienes nos siguen por las redes sociales. ¿La situación en la Araucanía no tiene solución o es el gobierno que no quiere una solución? ¿Cómo es posible que haya tanto carabinero y militar en la zona con todos los adelantos técnicos posibles y la violencia sigue ocurriendo igual? ¿Quién falla, señores? Este país es un caos y el único que no se ha enterado al parecer es el señor Piñera. Bueno, el hombre estaba de vacaciones. Crisis migratoria clandestina sin precedentes. Las autoridades no se atreven a tomar medidas serias y de fondo. Ahora mandaron de vuelta a un centenar de ellos. ¿Y qué pasó con los otros 3.500 que ingresaron de forma ilegal al territorio nacional? Señor ministro del Interior, se notó que toda la parafernalia que se realizó en el norte de Chile fue un saludo a la bandera. Sí, un saludo a la bandera. La situación por la pandemia es muy compleja, aunque el gobierno aseguró que más de 1.000.000 de chilenos ya han sido inoculados y la promesa del Ejecutivo es que antes de junio están todos los chilenos vacunados. Ya se habla de las elecciones de gobernadores, alcalde y ciudadana. Otro gran problema para el gobierno es que en la actualidad se observa mucho trabajo informal, el que deja a las personas sin seguridad social y sin salud. Además, los empresarios están despidiendo a los chilenos y están contratando solo a venezolanos por sueldos más bajos. La delincuencia y el narcotráfico sigue ganando terreno en el país, pero al parecer al Ejecutivo esta situación no le importa, como tampoco le importa al ministro del Interior. Se destinó mucho dinero para comprar carros lanzagua y otros elementos a carabineros, pero ningún elemento que sirva para atacar a los narcos. Y como broche de oro, el gobierno destinó 85 millones de dólares para adquirir 16 misiles Standard. ¿Estamos en guerra? ¿No nos hemos enterado? Señor Piñera, hay cientos de chilenos, entre ellos muchos niños, viviendo en campamentos. ¿Cómo puede ser tan indolente? En pocos meses más llegará el invierno. ¿Y cómo vivirá esa gente? ¿Hasta cuándo la indiferencia con los pobres? Mientras los ricos cada vez son más ricos. Finalmente, digamos que el ministro de Educación, Raúl Figueroa, ratificó el inicio de clases para el 1 de marzo, a pesar del alto aumento de contagios. Impacto Regional, este 27 de febrero cumple 10 años al servicio de la comunidad organizada. Impacto Regional, programa Prime, todos los sábados a contar de las 10:30 de la mañana, siempre en Radio Mágica 89.5 FM y Amiga 1020 AM. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Por amor se han creado los hombres en la faz de la tierra. 24 minutos para las 11 de la mañana, 24 minutos para las 11. Usted está en la sintonía de Impacto Regional de hoy, sábado 13 de febrero del 2021, señora, señor. Qué hermoso tema de este, ¿cómo se llama? Voy a saludar a don Juan Carlos Cortés, que está ahí en el Control Master. También él, nuestro amigo y compañero, trabaja en la sala de grabaciones. El Patricio Renana. ¿Por qué no colocamos un poquito también a José Luis Perales, Juan Carlos, por favor? Para contar de inmediato, mire qué hermosos temas. Ya le cuento de inmediato. Así es. Así es, usted está escuchando estos temas tan hermosos, señora, señor, con esta pandemia que estamos viviendo acá en Chile y el mundo. Fíjese usted que me quiero tomar un segundo nomás con nuestros invitados que ya están en línea y también la gente que nos escucha, que ya me está escribiendo por las redes sociales, y también con mucha gente que nos escucha aquí en la región del Maule y el país. Fíjese usted que este 14 de febrero, Día de los Enamorados, Día del Amor, quiero recordar a mi padre, José Germán Moya Herrera, que hace unos años nos dejó en esta emblemática fecha, y también deseo rememorar el viaje sin retorno de nuestra madre, Nora Inés Roja Bravo, hace un poco más de 2 meses. Sin duda, más temprano que tarde, todos, pero todos, los que se sientan todopoderosos aquí en la tierra, estaremos juntos en la ley de Dios. Así es, todos los que esos que sacan pechito, andan así paraditos, o los que se creen que dominan el mundo, también van a llegar allá, señora, señor. Gracias por escucharme. Y comprenderte yo. Ahí estaba entonces, y de inmediato saludamos al seremi de gobierno en la región del Maule, don Jorge Guzmán. ¿Cómo está, Jorge? Gusto saludarlo. Buenos días, bienvenido a Impacto Regional. Muy buenos días, Moisés. Muchas gracias por la invitación, y bueno, agradecer también la reflexión que hacía al inicio del programa. Un saludo muy grande a ti, a tu familia y también a todos quienes nos escuchan. Muchas gracias, claro, mi señor. Usted sabe que siempre ha estado con nosotros, y el saludo para su familia y para quien también estamos juntos, que voy a saludar de inmediato. Nos vamos a trasladar a la provincia de Cauquienes, donde está el presidente, el secretario regional del Partido Socialista, don Humberto Aquebeque. Humberto, ¿cómo está? Gusto saludarlo. Bienvenido a este programa. Muchas gracias nuevamente por la invitación, don Moisés. Un gusto, como siempre, poder compartir con las personas de la provincia de Talca y todos los que nos escuchan alrededor de la región del Maule. También mi saludo al seremi de gobierno, don Jorge, y por supuesto a su familia, don Moisés. Muy sentido su mensaje inicial. Muchas gracias. Está en la otra línea don Alejandro Martínez Chirino, él es candidato constituyente independiente. ¿Cómo está, Alejandro? Bienvenido, gusto saludarlo, un abrazo para usted. ¿Alejandro? Ya, mientras tomamos, Juan Carlos Cortés hace las... lo ve en línea, ¿qué pasó? Vamos de inmediato a ver algunas... vamos a conversar con nuestro invitado mientras se arreglamos la comunicación. Seremi de Gobierno, Jorge Guzmán, ¿cómo está marchando el plan de vacunación acá en esta zona maulina, Jorge Guzmán? Bueno, primero, Moisés, agradecer y saludar también a Humberto, que está en línea. Y contarte, Moisés, que el proceso ha ido bastante bien. Nosotros estamos muy contentos. En la región del Maule tenemos muy buenos números, y eso es consecuencia también de un trabajo bien planificado. Se ha hecho con los alcaldes, se ha hecho sin miramientos políticos, sino que siempre considerando cómo poder atender y apoyar a toda nuestra región del Maule, donde a la fecha llevamos ya cerca de 118.000 personas debidamente inmunizadas o vacunadas, destacando, por cierto, las comunas de Talca, que lleva una alta cantidad de personas vacunadas, 34.000, destacando Curicó con casi 15.000, lo mismo que Cauquenes y Linares, que son nuestras capitales provinciales, pero la verdad que el despliegue ha sido en toda la región del Maule y en cada una de las comunas de la región del Maule. Y a nivel nacional también tenemos una cantidad bien importante, cerca de 1.800.000 personas que ya han sido debidamente vacunadas, y eso también es bien, bien destacable, donde la región ocupa los cuatro primeros lugares en cuanto a vacunación. Así que de verdad que estamos muy contentos y hemos visto mucha esperanza y mucha alegría, principalmente en los adultos mayores que han sido partícipes de este proceso. Jorge Guzmán lo decía, señora, señor, seremi de gobierno, más de 1.800.000 personas han recibido la primera dosis de su vacuna contra el coronavirus en Chile. Chile supera el 1.800.000 de vacunados contra el COVID-19, lo que según muchas autoridades es una luz de esperanza en la lucha contra la pandemia del coronavirus. El mundo llegó a más de 2.360.000 de muertos y más de 107.600.000 de infectados por el coronavirus. Don Humberto Aquebeque, al parecer se quiere tomar a Chile como modelo en este tema. ¿Qué dice usted, por favor? Gracias, don José, por la pregunta. Efectivamente, yo no quiero partir señalando que habitualmente uno debe encontrar como los errores del gobierno. Por algo nos invitan también a estos programas, pero quiero compartir lo que señala el seremi de gobierno. Chile y la administración de este gobierno ha dado un ejemplo a nivel mundial, y queremos incluso analizarlo así, con casi 2 millones de vacunados, una cifra, como usted señala, alentadora. Yo creo que ese debiese ser nuestro mensaje. Se abre una luz de esperanza para poder salir de este proceso que ha afectado tanto a nuestras vecinas y nuestros vecinos. Hoy en día vemos cómo el sistema de salud pública, reitero, también quiero reconocer al gobierno, ha logrado implementar este plan de vacunación. Efectivamente, yo no le veo errores, quiero ser súper sincero, salvo esta discusión que se ha planteado respecto de los extranjeros, residentes o no residentes, me refiero a transeúntes. Ya voy a ir con ese tema, don Humberto. Quiero señalar que efectivamente yo siento que el plan de vacunación nos va a permitir, si seguimos en la medida respetando los procesos, los calendarios, como se ha hecho hasta el día de hoy, reitero, no le veo máximo de errores. Quiero señalar que efectivamente aquí esta luz de esperanza nos va a permitir no solo a los de la región del Maule, sino a todos los chilenos poder ya retomar nuestras vidas de un proceso que ha sido tan largo, tan doloroso, tan complicado, como ha sido el proceso de la pandemia COVID. Ok, gracias, don Humberto. Le voy a pedir a nuestros panelistas, que no los primeros invitados, que digan hartas cosas, pero en poco tiempo, porque les tengo varias preguntas. Hoy las cifras del coronavirus no son para nada alentadoras, ya que en Chile superan los 768.000 contagios y el Departamento de Estadística e Información de Salud, DAIS, registró más de 26.000 víctimas de la enfermedad asociada a COVID-19 en un país con 18 millones de habitantes. Aunque no se puede afirmar con certeza que todos estos fallecimientos sean consecuencia de la enfermedad, son ciertamente el resultado de la crisis sanitaria provocada por la pandemia en Chile y en el mundo. Ahora sí, Alejandro Martínez Chinino, ¿cómo le va? Gusto saludarlo. Buenos días. Buenos días, Moisés. ¿Cómo está? Gusto saludarlo a usted y a toda la gente que nos escucha hoy día a través de la radio. Decirle que estoy muy contento de estar después de 2 años más o menos en el programa. Y bueno, Moisés, para lo que usted necesite, aquí estamos. Ok. Bueno, quiero decir antes, primero, quiero decir que sé que usted tiene un dolor muy grande en su corazón por el fallecimiento hace unos días de su señora madre. Cuéntenos un poco y resalte sus valores. ¿Cuántos años tenía y a qué se debió este fatal desenlace, Alejandro Martínez Chirino? Mira, Moisés, sí, mi mamá falleció efectivamente hace ya 17 días, producto de que ella ingresó por un problema de asma y un problema renal al Hospital Regional acá en Talca, y al interior del hospital mi mamá contrajo el COVID, así que como tú comprenderás, también el tema del COVID hoy día es un tema muy fuerte por lo que le pasó a mi mamá. Y en tema de los valores, yo te diría que mi mamá fue una mujer muy, muy social. Mi mamá siempre decía que incluso la pobreza, cuando ella veía a alguien pidiendo en la calle, si incluso la pobreza había que compartirla, que si uno tenía 100 pesos en el bolsillo y veía a alguien que te pedía en la calle, se los tenía que dar, porque decía que Dios después lo recompensaría y le traería más. Así que ese es el ejemplo de mi mamá. Correcto, correcto. Usted va, Alejandro Martínez, usted va a la Convención Constituyente. Usted fue hasta hace muy poco tiempo militante activo de la Democracia Cristiana, pero se fue del partido, al igual que muchos connotados, y desde hace bastante tiempo quienes tomaron distintas posturas como independientes, como ejemplo los casos Valdemar Higueras, Felipe Martínez, Marcelo Díaz, entre otros, y el diputado Lorenzini. ¿Esto le apoyarán en su candidatura, Alejandro Martínez Chirino? Bueno, eso es como te dice, efectivamente fuimos varios los que nos fuimos del partido hace ya 3 años, de los que usted nombró, con el que hemos seguido trabajando juntos es con Marcelo, y nosotros hemos tomado una postura de seguir haciendo política, seguir apoyando, seguir ayudando. Marcelo sigue con muy muy activo con el tema de los proyectos sociales, y hemos estado en eso. Estamos también con el tema de ver la posibilidad de formar un nuevo referente político. Creemos que es necesario, que es importante, que las ideas que son nuestras, las ideas que son de centro, las ideas que le dan un equilibrio a esta sociedad, cuando vemos una derecha y una izquierda tan polarizada, son necesarias para lograr un equilibrio, y principalmente en ese equilibrio en un proceso constituyente, donde si tenemos, en el caso hipotético, solamente gente de izquierda por un lado y gente de derecha por el otro, al final no vamos a llegar a ningún acuerdo. Creemos que la presencia del centro en la Convención Constitucional es fundamental para poder llegar a realizar los avances que el país necesita, que la gente quiere, y que de otra manera no se va a poder hacer, porque, como le digo, no vemos la voluntad de la izquierda de llegar a acuerdos con la derecha, ni de la derecha llegar a acuerdos con la izquierda. Entonces el centro en esto va a ser fundamental. Ok, y me llegan muchas preguntas, también está participando la gente en las redes sociales, señoras y señores, lo que agradecemos de corazón y con la fineza. Me gustaría hacerle la siguiente pregunta a Alejandro Martínez Chirino, un reconocido hombre público de partido, y que le voy a hacer una de las preguntas que me llegan. ¿Y quién le dijo a usted que era un buen candidato, Alejandro Martínez? Bueno, yo no sé quién le haría esa pregunta, pero yo creo que todas las personas que quieren participar tienen el derecho a hacerlo, y después la gente decidirá que si alguien es buen candidato o no, y le dará el voto. Ok, ahí está la respuesta entonces para la gente que está participando en nuestras redes sociales, así que ahí está. Bueno, con respecto a los inmigrantes, pese a que los ministros de Interior y Relaciones Exteriores dijeron que no iban a recibir las vacunas, sin embargo, el ministro de Salud les dio un portazo en sus narices al enfatizar que si la recibirán, ya que hay un mandato al respecto que fue firmado en la primera magistratura de Michelle Bachelet. Don Humberto Aquebeque, ¿qué es lo más urgente para enfrentar el tema de la migración, cree usted? Mire, don Moisés, yo siento que no hay temas no urgentes en el proceso de migración. Claro, si uno lo quisiera separar, hoy día tenemos un problema de salubridad que está por sobre otros temas. Pero el tema de la migración uno debe entenderlo como un conjunto. Ya lo señalábamos la semana pasada. El tema de migración no pasa por prohibiciones, no pasa por cerrar las fronteras, tampoco por un sistema de frontera abierta como han propuesto otros, pasa por un proceso de regulación que tiene que ser completo, que además por lo mismo es muy complejo, porque requiere no solo que hoy día enfrentemos temas legislativos, temas regulatorios desde el punto de vista legal, de cuáles son los derechos y las facultades de los migrantes, sino que también hoy día tenemos que ver un tema de salubridad. Y muy importante lo que señaló el ministro de Salud respecto de el derecho de los migrantes a poder contar con el servicio de salud del país al que llegan, pero sobre todo en este sentido de pandemia, porque si nosotros tenemos también circulando personas de otros países que no tienen la vacuna, el proceso de incubación o el proceso de, por decirlo así, de protección de rebaño, que llaman los especialistas, tampoco se va a producir en aquella zona donde haya muchos inmigrantes. Entonces también tenemos que entender esto como un proceso de salubridad completo, y los inmigrantes hoy día están dentro de nuestro marco de protección, porque eso también nos permite protegernos a nosotros. Ok, ahí está Humberto Quebeque. Voy con don Jorge Guzmán, seremi de la región del Maule de Gobierno. El problema, dicen muchos, es que ingresan en forma ilegal para luego autodenunciarse y poder enseguida obtener residencia transitoria. Bueno, dicen que los precandidatos a las presidenciales ni siquiera han mencionado el gran problema que vive Chile por la gran falta de trabajo que actualmente sufren los compatriotas. A la región del Maule también han llegado gran cantidad de inmigrantes por pasos clandestinos desde el 2020. ¿A qué vienen? Se pregunta mucha gente. ¿Cuáles son sus intenciones? ¿En qué condiciones de salud y algún problema con la justicia? Pero también ha quedado demostrado que muchos de ellos tienen preparación académica, lo que ha significado que con mucha facilidad ocupen los puestos de trabajo de los chilenos. Además, su forma de atender a los chilenos es 10 veces mejor que el de los locales, sin duda, eso es lo que dice mucha gente. Bueno, para salir del país exigen una serie de documentos y condiciones. Seré mi gobierno, don Jorge Guzmán, ¿por qué nuestras fronteras están abiertas y son tan vulnerables para inmigrantes clandestinos? Bueno, primero, Moisés, y antes de responder la pregunta, quiero también solidarizar con Alejandro Martínez con la pérdida de su madre. Debe ser muy doloroso el contexto en que ocurrió. Además que Alejandro lo conozco hace mucho tiempo y le tengo también un especial cariño, así que un abrazo a él. Y respecto a lo que tú dices, Moisés, sin duda que el tema de la migración es un tema muy relevante y muy importante. De hecho, nuestra legislación es muy antigua en el tema de migración y es muy importante actualizarla, producto que el propio país, Chile, se hace muy atractivo para los extranjeros. Y bien lo dices tú, que hay extranjeros que vienen a contribuir, que vienen a apoyar, que vienen a desarrollar sus proyectos de vida, porque en definitiva en sus países, y producto de distintas consecuencias, principalmente políticas, han tenido que emigrar y han tenido que venir a buscar oportunidades en Chile. Y cuando lo hacen respetando nuestra normativa, respetando nuestra legislación y respetando también a nuestra cultura, es bienvenido sin duda. Y también cuando no lo hacen de esa forma, cuando no se hace respetando las normas, cuando no vienen a contribuir y vienen a delinquir, también tenemos que tener la fuerza y la energía suficiente para poder sacar a esas personas de nuestro territorio, obviamente previo a un procedimiento legal como corresponde. Y en definitiva, cuando un país se hace atractivo para los extranjeros, como es el caso de Chile, porque hoy día nosotros vemos muchos extranjeros queriendo entrar a Chile y no vemos así chilenos queriendo salir del país, porque el país está funcionando. Y en definitiva, también sin duda que ocupan puestos de trabajo, que también tienen derechos sociales que son muy importantes, en salud, en vivienda y en otras consideraciones, es que tenemos que regular y ordenar para que en definitiva podamos llegar con el apoyo a los migrantes que están llegando y también a los chilenos que están acá y que también necesitan y requieren del apoyo del Estado. Así que en definitiva debemos actualizar nuestra norma migratoria, nuestra norma de extranjero, y en virtud de ello hacer una migración ordenada y segura y por supuesto regular, como es lo que hemos propuesto desde el día 1 que asumió el presidente Sebastián Piñera. Alejandro Martínez Chirino, él va como candidato a la constituyente. ¿Fue un error grave la polémica que desató el ministro de Relaciones Exteriores con las vacunas para los inmigrantes? Bueno, yo creo que este no es el primer error comunicacional que tiene el gobierno. Si bien ha tenido una buena puesta en marcha del tema de las vacunas, el ministro ciertamente cometió un grave error y ahora tendrá que subsanarlo. Lo que sí siento, Moisés, es que el gobierno debiera poner luego, cierto, claro, el proceso de vacunación para los extranjeros, porque ha dado algunas señales, pero esta tampoco ha sido lo suficientemente clara como establecer dónde y cuándo se van a poder vacunar los extranjeros. Supongo que vendrán los procesos posteriores. Ok. En la Araucanía siguen los atentados terroristas, señora, señor, pese a que está lleno de carabineros militares de la Policía de Investigaciones de Chile con equipos bastante sofisticados. De eso, en 60 segundos y un poquito más, regresaremos porque vamos de inmediato a los avisos que hacen posible este programa Impacto Regional de hoy, sábado 13 de febrero del 2021. Impacto Regional cuenta con el apoyo de Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule. RSAM Abogados, estudio jurídico multidisciplinario, liderado por el abogado laboralista Nicolás Salos Mardones. Inmobiliaria Independencia, Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule. Mismos horarios, máquinas de última generación y cumpliendo con todos los protocolos de sanitización. Aitue, el nuevo centro de especialidades médicas ubicado en 30 Oriente 1546, edificio Centro Las Rastras 2, farmacia junto a ti, integrando las 30 comunas de la región del Maule. Electrónica Vergara, Monkey Coffee de José Martínez y su selecto grupo de baristas que le atenderán, ubicado en un oriente al llegar a 3 Norte. Y Jaime Arancibia Jara, talquino, al igual que toda su familia, ha vivido en el barrio Seminario en La Maite, en Guapi, y ahora en la Carlos Trupp por más de 35 años, deportista y de gran compromiso social. Es vicepresidente de la Asociación de Rayuela de Talca, consiguiendo proyectos por más de 20 millones de pesos. Y finalmente, apoya a distintos clubes de fútbol de la comuna de Talca. También ha apoyado a los locatarios del Crece, consiguiendo fondos regionales CORE, consistentes en la suma de 1.500.000 pesos para cada uno de los 155 locatarios, lo que significó un apoyo total por más de 300 millones. Y en esta pandemia, con gran trabajo en los comedores solidarios de la San Luis de Talca. No lo olvide, Jaime Arancibia Jara. Estudio jurídico conformado por los destacados abogados Luis Álvarez Smith y José Luis Álvarez Tartarí, profesionales de gran capacidad profesional y sólida formación jurídica y ética, con años de experiencia en litigación y ejercicio profesional, tanto en el sector público como privado, con amplio conocimiento y práctica en derecho público, administrativo, laboral, penal, familia y civil, caracterizándose por su gran capacidad para resolver conflictos jurídicos complejos, manejo de crisis y trabajo bajo presión. Experiencia, profesionalismo y confianza a su alcance. Estamos atentos a sus consultas. Oficina Calle 1 Sur, 690, Oficina 512, Edificio Plaza Talca. Contacto, email, contáctenos @abogadosalvarez.cl. WhatsApp, más 569-71-38-3211. ¿Y por qué no ganar una vez más? Si ya ganaste en el reciente llamado subsidio y estás con cartón en mano, aplícalo en Independencia y gánate extra 70 UFs, 1.600.000 pesos aproximadamente, para que lo uses como bono pie. Te esperamos en salas de ventas en Curicó, Talca, Linares y San Javier, o contáctanos a través de nuestras plataformas digitales. Empieza hoy mismo a vivir tu independencia. Bono aplica para ganadores de subsidio del primer llamado 2020 que no hayan postulado con Inmobiliaria Independencia. Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada, todos los sábados en horario prime de 10:30 de la mañana. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. Ok, seguimos en Impacto Regional, en Radio Ciudad Mágica y Amiga, y lo dijimos antes de ir a nuestros avisos que hacen posible este programa. En la Araucanía siguen los atentados terroristas, pese a que está lleno de carabineros militares PDI con equipo bastante sofisticado. Alguien dijo, un analista comentaba de forma irónica, señora, señor, por suerte no estamos en guerra. ¿Quién está detrás de la violencia en la zona mapuche, don Jorge Guzmán, seré mi gobierno? Uf, qué difícil responder eso. La verdad que no tengo yo la respuesta de quién está detrás de esa violencia, pero claramente un tema muy preocupante. Veíamos hace dos, tres días atrás, un ataque a 8 vehículos, balearon también a una persona, con armas de fuego importantes, con un poder de guerra bien, bien relevante. Y obviamente una tremenda preocupación, no puede estar ocurriendo lo que está ocurriendo hoy día en la Araucanía ni en ningún punto de Chile. Y claramente detrás de esas personas, de ese terrorismo, no están en definitiva el pueblo mapuche, sino que son personas que solamente quieren hacer daño, solamente personas que quieren generar desorden, y la verdad que tenemos que tener la fuerza como país, como Estado, para poder condenarlo y aplicar la justicia como corresponde. Gracias, don Jorge. Don Humberto Quebeque, secretario político del Partido Socialista de Chile. Muchos piensan que son montajes. El gobierno prometió terminar con los atentados y estos han ido creciendo, Humberto Quebeque. ¿Cómo enfrentar este conflicto histórico, Humberto? Mire, es súper complejo, pero yo lo que sí quiero señalar es que yo creo que debiésemos todos estar contentos en el hecho de que la militarización de la Araucanía no es la solución. No lo es hoy, no lo fue en los gobiernos de la Concertación o de su nueva mayoría, ni lo ha sido en los últimos 100 años. Este proceso tiene que enfrentarse de otra forma. Yo comparto con Jorge, no tengo una respuesta específica. Tal vez debiésemos mirar procesos en el extranjero. Lo que pasó con el proceso Maori en Nueva Zelanda, el otro día llegó a mis manos un libro de cómo se enfrentó el proceso y una relación con el pueblo mapuche y el Estado chileno, cómo se enfrentó el proceso del pueblo gitano en España. Yo creo que hay estudios que nos pueden permitir avanzar en esta materia, pero también comparto que es preocupante los niveles de violencia en la Araucanía, donde además se generan espacios para que ciertos grupos traten de tomar una representación que es irreal del pueblo mapuche, una representación que no es tal, que también pasó en alguna etapa, por ejemplo, si nos analizamos también con otras medidas en el extranjero, con lo que pasó con ETA en el pueblo vasco, con lo que pasó con Irish en Irlanda, donde una vez que estaban disueltos estos grupos armamentistas, grupos que eran violentos, trataban de tomar una representación que no era tal, de una lucha por mantener una cultura, de una lucha por mantener una identidad. Entonces, hay que separar las cosas, y muy bien lo hace el CEREMI de gobierno. Yo reitero, no tengo una respuesta, pero lo que sí tengo claro es que la militarización de la Araucanía no es la respuesta, a ver cómo allanan las localidades mapuche y cómo detienen a niños menores de 10 años. Eso no. Claro. Gracias, don Humberto. Voy con don Alejandro Martínez Chirino. Don Alejandro, no sé si usted como vaga de candidato a la convención constituyente, quiero preguntarle si son grupos extremistas, anarquistas, que son gente que ha venido de otros países, ¿por qué no son desarticulados por los militares, carabineros y la Policía de Investigaciones de Chile? Alejandro Martínez le va a dar la respuesta. Alejandro. Bueno, lo primero quiero decir que estoy totalmente de acuerdo con lo expresado por Jorge y por Humberto Aquebeque. Efectivamente, yo también creo de que no es el pueblo mapuche, sino que son personas que se dan esa connotación. Estamos pensando de que en el pueblo de mapuche son miles y miles, sobre todo en la Araucanía, y que estamos hablando de un grupo que será de 200 personas, con suerte las que provoca todos estos atentados. Yo creo que no se han disuelto por parte de carabineros o de los distintos organismos que han tratado de estar ahí porque ellos son los que conocen muy bien la zona, se esconden, tienen también su red de apoyo que hace difícil que se disuelvan. Lo que sí creo es que de repente los gobiernos que han estado bajo la posibilidad de resolver el tema no han tenido el tino o no han tenido de repente la voluntad real de resolverlo en algún momento, porque en algún momento también hay que decirlo, miraban el tema de la Araucanía en menos, cuando el tema de la Araucanía es un tema profundo, un tema histórico que viene incluso desde la lucha por la independencia de este país, que el pueblo mapuche fue un pueblo rebelde, ¿cierto? Entonces yo creo que hay que tomar el toro por la asta, hay que sentarse a conversar con los verdaderos representantes del pueblo mapuche y ver cuál es la solución que se le puede dar para llegar a la paz en la Araucanía. Yo creo que eso es lo fundamental. Okay, ahí estaban las palabras de Alejandro Martínez Chirino. Este país, dicen, es un caos. Las autoridades no se atreven a tomar medidas serias y de fondo. Miren ustedes las detenciones ciudadanas, la policía y justicia superadas. Le quiero contar a don Jorge Guzmán que don Jaime Arancibia le manda un caluroso saludo por todo el apoyo que él ha tenido con respecto al Consejo Regional del Maule. Un saludo le manda don Jaime Arancibia a Jorge Guzmán. Muchas gracias, Moisés, y por el apoyo. Saludos también a él. Sí, siempre están ahí, siempre lo han apoyado y con buena cantidad de recursos, y se nota lo que han hecho. Eso es lo más importante, porque eso es lo que hay que hacer, sobre todo para la comunidad organizada, contar lo que se está realizando a través del Consejo Regional, también del gobierno y, si es posible, Jorge Guzmán, porque hace mucho tiempo me lo estaba pidiendo la gente, me está solicitando que si pueden ustedes, porque como viene mucha gente y estamos en una situación extraordinaria con esta pandemia. Fíjese usted la gran cantidad de muertos. Estos muertos que realmente, no sé si fue por la pandemia, no sé, porque ya estaban enfermos, porque no fueron atendidos. Bueno, eso es cosa del tiempo lo dirá. Pero mucha gente viene del campo, Jorge Guzmán, y se encuentra con la sorpresa que no tienen idea, más perdido que el teniente Bello, ¿dónde están los servicios públicos? Si usted, don Jorge, podemos hacer una campaña, aquí está su programa Impacto Regional. ¿Qué le parece? Oye, muchas gracias, Moisés. Yo creo que si nosotros podemos llegar con orientación, llegar con información a la gente para que pueda optimizar su tiempo, optimizar también dónde solicitar los apoyos y los recursos que requieran, claramente haremos un Estado mucho más eficiente. Así que feliz de poder colaborar en eso. Y, gracias, Jorge. Y si tú también pones a disposición tu programa, feliz de buscar cómo contribuir al desarrollo de las políticas públicas. Para eso estamos, Jorge. Don, ¿cómo está la campaña política, Humberto Aquebeque? Me dice mucha gente que para las primarias entre Heraldo Muñoz y Paula Narváez, ¿qué va a primar más, cree usted? Muy breve, por favor. ¿La juventud o la experiencia puede ser? Y otro me dice, o los viejos o los dinosaurios. La gente participa, Humberto Quebeque, pero usted tiene la palabra mejor. Bueno, en primer término, señalar que ambos son grandes candidatos. La experiencia del ex canciller no la podríamos soslayar ni podemos decir que no existe. Pero nosotros creemos, como Partido Socialista, que hoy día la sociedad está pidiendo la experiencia de nuevo liderazgo, que tienen otras virtudes, liderazgo femenino, liderazgo jóvenes, liderazgo que sobre todo tienen gran cercanía, y en ese sentido nos representa fielmente Paula Narváez, que además tiene un aliciente que para mí es muy importante, que ella es muy regionalista, ella viene del sur, de su querido sur, como dice siempre, y eso también nos da una visión del Chile completo, una visión que a veces nosotros siempre reclamamos desde regiones, no la tienen nuestros mandatarios. Por eso nosotros creemos que Paula Narváez va a triunfar en esta primera primaria con Heraldo Muñoz, y futuro en el futuro yo creo que ella también va a triunfar en las siguientes primarias y va a terminar siendo la presidenta de todas, como dice ella, y todos los chilenos. Tenemos mucha fe y creemos que va a ser un proceso interesante, reitero, con un rostro nuevo, pero un rostro sobre todo cercano, un rostro de mujer y un rostro que genera la esperanza y la unidad del socialismo. Muy bien. Don Jorge Guzmán, bueno, va a seguir en la campaña de la vacunación en la región del Maule y también, bueno, con muchas cosas está el gobierno regional, ¿ah? ¿Jorge? Sí, gracias, Moisés. Sí, efectivamente tenemos que seguir con el proceso de vacunación. Tenemos una campaña importante de poder ir con el calendario que nos han propuesto en forma ordenada, muy muy regular, así que esperamos un tremendo trabajo esta semana y feliz de poder liderarlo desde la región. Aprovecho, Moisés, que me escriben también, me escriben por interno, por WhatsApp, y mandarle muchos cariños a don Robinson Sea, un maulino, una persona que tiene un corazón y un cariño enorme, que me está mandando saludos también por acá a través de la radio. Don Alejandro Martínez queda pendiente todo lo que es su candidatura constituyente, el cual vamos a estar un próximo sábado para que usted nos cuente cómo va su candidatura, qué está haciendo, cómo se comunica con la comunidad organizada con esta situación de las cuarentena total obligatoria, que prácticamente no se ve poco, pero yo lo quiero despedir a los tres que están participando en esta hora con este tema del Día del Amor, y quiero decir lo siguiente, Humberto Aquebeque, Jorge Guzmán, Alejandro Martínez. Fíjese usted que diversas autoridades de gobierno, parlamentarios, gremios y parte de la comunidad organizada ya han comenzado a enviar sus saludos por los 10 años que nuestro programa Impacto Regional cumple el próximo 27 de febrero. Impacto Regional siempre ha estado al servicio de la comunidad organizada, especialmente ahora que estamos sufriendo una pandemia que ha afectado al mundo con millones de muertos y contagiados. 10 años, no lo cuenta cualquiera. Humberto Aquebeque, un abrazo. Gracias por participar en nuestro programa. Hasta cualquier momento. Muchas gracias, Moisés, y un fuerte abrazo a Alejandro y toda su familia por la lamentable pérdida de su madre. Gracias. Jorge Guzmán, un agrado. Muchas gracias, Moisés. Un abrazo grande también para ti. Hasta cualquier momento. Siga haciendo deporte, ¿eh? Igual que yo. Muchas gracias. Es bueno eso, ¿eh? No, es verdad, muy bueno. Hay que seguir haciendo deporte y toda la gente que pueda hacer, le hace muy bien, ¿eh? Para la salud. Y la franja horaria, solo me tomo un minuto para esto. Sí. La cantidad de gente que trota y hace deporte en las mañanas temprano, impresionante. Sí. Hace muy bien el deporte. Gracias, Alejandro. Gracias, Jorge, ¿eh? Gracias, un abrazo. Gracias, Jorge. Jorge Alejandro Martínez, un agrado, ¿eh? Muchas gracias por participar en Impacto Regional de hoy. Gracias, Moisés, un saludo y estamos a sus órdenes cuando usted quiera. Muchas gracias. Bueno, con este tema vamos a saludar a la siguiente persona, don Germán Iturra. Saluda a su señora Silvia Alfán. Don Germán, un agrado, un abrazo para usted. También saludar a don Mauricio Flores. Saluda a su señora Alejandra Martínez. Ellos son buenos amigos. Son del Rossini, así que un dueño del Rossini, un agrado y un abrazo. También saludar a don José Martínez, otro gran amigo de este programa, una buena persona, ya que ha luchado por su local ahí, su gran local, que es el Monkey Coffee, ubicado en la 1 Oriente, al llegar a la 3 Norte. El local es Monkey Coffee, ubicado en 1 Oriente, y al llegar al Tren Norte y a sus baristas. Un abrazo para José Martínez. También vamos de inmediato entonces a los avisos importantes de la radio Son Mágica y Amiga. Y ya regresaremos con los siguientes invitados. Entre los dos es perdonarme tú. En Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM, estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. Seguimos en Impacto Regional de hoy, sábado 13 de febrero del 2021. Señora, señor, cuando son las 11 de la mañana con 19 minutos, vamos a saludar de inmediato a nuestros siguientes invitados le agradecemos desde ya que la gentileza, la fineza que tienen para participar en Impacto Regional. Está en una de las líneas el director regional del Instituto Nacional de Estadística de esta zona maulina, don Miguel Alonso Romanini. ¿Cómo está, don Miguel? Gusto saludarlo. Buenos días. Vamos a hacer el contacto con él mientras tanto y vamos a saludar de inmediato a don José Luis Álvarez Tartari. Él es de la Democracia Cristiana. ¿Cómo está, José Luis? Gusto saludarlo. Bienvenido. ¿Cómo está, Moisés? Un saludo afectuoso. Grato saludarlo. También. Igualmente. Sí, muchas gracias, José Luis, por estar con nosotros. También queremos saludar de inmediato a don Juan Carlos Cáceres, secretario de la Asociación de Enfermeros del Hospital de Talca y director nacional de Enfermeros de Chile. ¿Cómo está, Juan Carlos? Un agrado, bienvenido nuevamente a Impacto Regional. Hola, don Moisés. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación nuevamente a su programa. Oiga, veamos acá un poco si tenemos contacto con Miguel Alonso Romanini para tener el contacto también con él. Hay hartas preguntas que hacerle. Oiga, don, fíjese usted que al parecer la Dirección del Trabajo no estaba muerta. En fiscalización junto a PDI, Seguridad Ciudadana, suspendieron a 13 empresas no esenciales que estaban funcionando en fase 1. Se trató de las empresas Automotriz Cordillera S.A., Cruz y Compañía Limitada y Sociedad Residencial KL Limitada, en otras palabras, Motel y Panem en pandemia. ¿Qué le parece? Además de la suspensión, cada empresa será multada con sanciones cuyos montos fluctúan entre los 10 a 60 UTM, dependiendo de la cantidad de trabajadores de las respectivas empresas. En relación al paso a paso, hay 6 comunas en cuarentena: Talca, Constitución, Parral, San Clemente, Empedrado y Pichuquén. Y en transición, paso 2, un total de 18 comunas y solo 6 en preparación. Le pregunto a don Juan Carlos Cáceres. Don Juan, ¿han sido efectivas estas medidas? Hola, Moisés. Mira, primero que nada, bueno, saludar a toda la audiencia de Impacto Regional. Muchas de las medidas instauradas por en este caso el Ministerio de Salud, la Seremía de Salud y quienes están a cargo de la autoridad de nuestro país en el tema sanitario, van a ser las recomendaciones a nivel local y a nivel nacional, dependiendo de las número de casos, dependiendo de las camas críticas que hayan disponibles en los diferentes centros de salud, en los cuales tienen el mayor impacto a nivel de la región. En ese sentido, también creo que hay un sentido de responsabilidad individual por parte de las personas. Creo que la gente, en verdad, por el periodo que estamos pasando, la cantidad de tiempo que llevamos en esta pandemia, ha bajado un poco la guardia. Si bien el tema de la vacunación es otro tema que ha generado un tema social, pensando en que la vacunación va a disminuir la propagación del virus, estamos totalmente equivocados. O sea, la inoculación de las personas y la inmunización, que es cuando las personas ya adquieren la inmunidad, se realiza después de la segunda vacuna, una semana después, según lo estipulado por la misma empresa y laboratorio que forma la vacuna. Entonces, aún existe mucha información que no está entregada a la comunidad, y creo que es importante la labor de las personas, de los profesionales de la salud y de las autoridades, de informar esta situación para poder ir mejorando y que no bajemos la guardia con las medidas de prevención individuales, porque eso es lo que nos va a permitir que se disminuya la circulación del virus. O sea, usted dice, Juan Carlos Cáceres, que falta más comunicación a la comunidad organizada. Es más información, informar de manera adecuada a la comunidad. Ok. Ya vuelvo con usted, don Juan Carlos. Voy con don José Luis Álvarez Tartari, abogado de profesión. Y si le agregamos la restricción vehicular para Curicó, Talca y Linares, José Luis Álvarez. Perdón, no le entiendo la pregunta. Y si le agregamos la restricción vehicular para Curicó, Talca y Linares. ¿Restricción vehicular? Sí. Con respecto a las medidas de la pandemia que están las autoridades señalando, que esto podría tener no tantas consecuencias de contagio y también la movilidad. A eso le estoy preguntando yo. Sí, bueno, siempre toda medida que va en apoyo a contar con medidas que aseguren el no contagio o la distancia social, yo creo que son bienvenidas, pero a veces lo que ocurre, Moisés, es que no se comunican estas medidas. Entonces, como usted comentaba el otro día respecto a una restricción en la 1 Norte, nadie sabía. O sea, uno pasa por ahí, en la 1 Norte Talca, y puede que el curso en un parque. Entonces, yo creo que la comunicación aquí es fundamental. Correcto. Hoy voy a saludar nuevamente a don Miguel Alonso Romanini, a ver si me escucha ahora. Miguel, ¿cómo está? Buenos días. Ahora me levantó el veto. Ya. El Beto, alguien le está. Muy buenos días. Esto de los pajaritos que andan ahí circulando en el aire, don Miguel Alonso. Ya. ¿Cómo? Oiga, ¿cómo llegó a la casa? ¿Bien o no? ¿De vuelta del centro? Bien, pues. Oiga. No iba para la casa, yo iba saliendo de la casa a hacer un trámite al centro. Oiga, don. Con el permiso correspondiente. Don Miguel Alonso Romanini, fíjese usted que voy a entrar en lo político. Chispas sacaron las declaraciones de un concejal UDI en Lota, quien salió a defender a su hijo, acusado de violación de una niña, o de una niña, mejor dicho, de tan solo 12 años. En su partido, muchos piden la expulsión y otros con castigarlo en que no sea parte de la papeleta para el próximo comicios. Ayer viernes, esto se cumplió y fue expulsado de la UDI. Bueno, pero seguirá en la papeleta de comicios, pero sin apoyo del partido. Nos gustaría saber la opinión de un militante de la Unión Demócrata e Independiente UDI de esta zona maulina, como es don Miguel Alonso Romanini. ¿Qué opina de ello, Miguel Alonso? Primero le quiero decir que no tiene ni una importancia la militancia. Un violador es un violador, y de donde sea, y si eso se prueba, tiene que ir preso como corresponde. ¿Entiendes? Punto. O sea, no, que sea el UDI o el Partido Socialista Comunista, lo mismo. O sea, ¿cuál es la diferencia si es que es cierto esto? Y si es cierto lo que Rosita Motúa entre ellos dos, ninguna. Los dos tendrían que ir presos si son culpables, y los dos tendrían que estar en la calle si son inocentes. Punto. Correcto. Ahí está entonces la respuesta de don Miguel Alonso Romanini, que es, además de militante, toda la gente lo ubica a don Miguel Alonso Romanini, que es de la Unión Demócrata Independiente, UDI. Don Juan Carlos Cáceres, me gustaría saber su opinión con respecto a esto. Usted, yo sé que siempre está escuchando la noticia de que una persona realmente se viole en varias o reiteradas oportunidades a una niña, a una niñita pequeña de 12 años. ¿Qué opinión tiene usted como persona? Mira, es una situación muy difícil de interpretar. Nosotros en los servicios de urgencia, yo como enfermero del Hospital de Talca, hemos recibido a menores con sospecha de violación, y la verdad es que es un tema muy delicado tanto para la familia, tanto para la opinión pública, y creo que en estos casos hay que dejar que la justicia actúe. Tenemos que confiar, porque es el organismo que está autorizado para poder hacer toda la intervención y la investigación. Existen las policías de investigaciones también, custodia, que hacen de las muestras, de la exhaustiva examinación que tiene que tener la menor en este caso. Como dijo recién don Miguel Alonso Romanini, no es un tema de partidos políticos. Tenemos un diputado también que está acusado de violación. O sea, son temas que pasan y trascienden el tema político. Aquí lo que hay que hacer es imparcial, y hay que buscar que la justicia actúe en este caso. Y además, claramente, uno entiende la actitud de un padre, en este caso de este concejal, pero creo que la opinión pública tiene que tratar de no emitir juicios, ¿ya? Porque eso entorpece también el tema de la investigación, puesto que empiezan las funas y empiezan a tomarse justicia por parte de las personas. Y eso creo que al final pasa a un segundo plano, y creo que debe dejar primar la justicia en este punto, claramente. Oiga, don Juan Carlos Cáceres, usted como enfermero también de profesión y dirigente del Hospital de Talca y Nacional, en salud, una cosa es la preparación académica y la otra es el relevo de experiencia de quienes tienen años en el sistema y se manejan con las distintas y complejas situaciones. Se requiere experiencia, conocimiento y actualización, y lo más importante es trabajo de equipo, considerando que Chile cuenta con una vasta experiencia en el manejo y administración del programa ampliado de inmunización. ¿Qué opina Juan Carlos Cáceres de enfrentar a jóvenes inexpertos o al proceso de vacunación? Mira, en el tema del tema de los profesionales de la salud, por ejemplo, nosotros tenemos la virtud de que en Chile hay una excelente formación de profesionales médicos y no médicos en el ámbito de la salud. Tenemos la formación de enfermeros, enfermeras, kinesiólogos, matronas, si se me escapa alguno u otro, es muy buena la formación profesional. El tema de la inmunización, de la vacunación en Chile, un programa nacional de inmunización lleva muchos años trabajando a cargo de las enfermeras y enfermeros de este país. Cuando se generó el plan de inmunización de la población de riesgo y de la población de los trabajadores de la salud, fue muy criticada por muchas personas, por muchas organizaciones. En este caso, nosotros, como Asociación de Enfermeros del Hospital de Talca, dejamos actuar a quienes estaban programando la vacunación a nivel central, en este caso al Programa Nacional de Vacunación del Ministerio de Salud. Incluso uno de nuestros colegas de acá de Talca, tenemos el orgullo de decirlo, justo dos meses antes se fue y forma parte de este programa, así que teníamos contacto directo con él, y él nos mencionaba que confiáramos en que se estaba haciendo la planificación de manera responsable. Claro que hubo un tema no menor, que fue a lo mejor en la inmediatez, porque fue de un día para otro en donde se le avisaron a la atención primaria, en este caso, que la semana siguiente se iniciaba la vacunación en nuestro territorio. Mencionar que las enfermeras y enfermeros, y en sí todo el personal de salud que participó en la programación de la vacunación de Talca, yo me saco el sombrero, don Moisés. Hemos vacunado una cantidad importante de la población. La gente ha sido vacunada en sus domicilios. han habido abierto escuelas, CESFAM, para que la gente pueda acceder a la vacunación de manera rápida e inmediata, y se ha convertido en un proceso que es muy fácil, ¿ya? Ahora falta que se vacune al resto de la población según por edad, pero creo que hasta el momento el proceso ha sido exitoso, y una de las cosas que podemos valorar de este todo, de como de este proceso completo de lo que ha sido la pandemia. Ok, último minuto. Colegio de Profesores solo retornará a clases presencial en fase 4. Reitero, en fase 4, esto tras la reunión de la directiva de los docentes con el gobierno hace poco momento. La información de este momento en Impacto Regional, señora, señor. Colegio de Profesores solo retornará a clases presencial en fase 4. Reitero, en fase 4, esto tras la reunión de la directiva de los docentes con el gobierno. ¿Qué le parece, Miguel Alonso Romanini? Pésimo, pésimo, pésimo. Porque las policías, los bomberos, los basureros, no sé, por la gente de salud, etcétera, etcétera, etcétera, si se pusieran la misma cosa, nos vamos todos para la casa. Los supermercados, los negocios, etcétera. O sea, fase 4, falta un año para esa cosa. Entonces, digan que no quieren trabajar, sería más honesto. Estamos con el abogado también de la Democracia Cristiana, él es José Luis Álvarez Tartari. ¿Qué le parece esta información de último minuto, José Luis Álvarez? Bueno, José, debo ser sincero, me parece una muy buena decisión. No concuerdo con mi amigo Romanini, Miguel Alonso Romanini, porque la verdad es que hay que ser consciente. No, yo tengo hijos de 9, 10 o 12 años y yo no los voy a mandar al colegio hasta que esté plenamente seguro y completamente seguro de que no van a adquirir la enfermedad y no se van a enfermar. O sea, esa es mi responsabilidad como padre. Uno en derecho civil, uno tiene responsabilidades, y una de esas es resguardar la salud, la vida y la integridad de sus hijos. ¿Y cómo yo voy a resguardar eso en algún momento si un hijo mío se enferma y muere? Obviamente voy a ser responsable ante la sociedad, ante la justicia por esa decisión. Entonces, yo creo que muy bien lo que están haciendo los profesores, porque aquí lo más importante, y eso hay que tenerlo siempre presente, lo más importante es la vida. Para personas como usted, como Alejandro Martínez, que han perdido seres queridos, lo van a entender rápidamente. Pero personas que viven en la frialdad, en que solamente la economía es lo más importante, no les calza esta situación. Entonces yo creo que me parece una medida responsable del Colegio de Profesores, y yo la respaldo plenamente. Porque entiendo que la vida y la salud está primero y es prioritaria en una sociedad decente, en una sociedad democrática, una sociedad digna, una sociedad que busca el bienestar de sus ciudadanos y ciudadanas. Correcto. Voy con don Juan Carlos Cáceres. Don Miguel Alonso Romanini, ¿algo que decir con lo que dijo José Luis Álvarez Tartari? Sí, pues, es una irresponsabilidad muy grande lo que está diciendo. Pues. O sea, cuando él vaya mañana, quiera salir o el lunes, quiera volver a su trabajo o quiera hacer un trámite en la municipalidad y en todas partes le digan, no señor, estamos esperando la fase 4. ¿Qué va a decir cuando vaya a comprar pan y no haya pan porque el panadero está esperando la fase 4? Que no sea irresponsable. ¿Ah? Lo que está haciendo es una demagogia y una irresponsabilidad muy grande. Aquí todos hemos corrido algunos riesgos, todos los días corremos riesgos. Su hijo cuando lo mande a la colegio en fase 4, 5 o 6, si quiere, igual lo pueden atropellar. Entonces, no sea irresponsable. Aquí, o sea, ridículo, irresponsable. Mucha gente está trabajando, corriendo el riesgo para que todos podamos funcionar. Hay mucha gente que está trabajando también, ¿eh? La Policía de Investigaciones de Chile, Carabineros, y bueno, los locales de los poblaciones, está su gente ahí con este gran problema que ha tenido con esta pandemia. Juan Carlos Cáceres, ¿qué opina de esta situación? Estamos hablando de niños y niñas, Moisés, indefensos. Correcto. A ver, Juan Carlos Cáceres, dale. Yo creo que, bueno, sí, tenemos que buscar un equilibrio. Yo creo que es importante tener claro que esta enfermedad no es un intento, que en verdad sí tenemos falta de camas críticas en el hospital de Talca. Por ejemplo, actualmente tenemos 62 camas habilitadas en la unidad de pacientes críticos, de las cuales 50 se encuentran ocupadas. O sea, tenemos una disponibilidad de 12 camas, porque ya hemos podido ir habilitando y dejando un poco de lado algunas pacientes que ya han ido mejorando y han bajado al requerimiento de ventilación mecánica, pero hace un par de semanas, sin ir más lejos, por ejemplo, nos quedan 3 camas críticas. Entonces, es preocupante, una situación real. Igual entiendo que la economía debe seguir, es el motor para que nuestra fuerza laboral se mantenga activa. Y eso es lo que hay que ver también, que a la gente le importa, pero sin desmerecer el tema de la criticidad que tiene hoy en día la pandemia y de buscar un equilibrio. Yo creo que se puede lograr, yo creo que tenemos que concluir todas las ideas para obtener los mejores resultados al respecto. Y considerando que todavía nos llega vacuna para los niños menores de edad, ¿eh? Al parecer, ¿no es cierto? Queda mucho todavía. ¿Para los menores, dice usted? Queda mucho todavía, parece, para ellos. Ah, claro, es que, claro, estas vacunas llevan una fase, están en fase 4 de la investigación. Entonces, cuando se hizo la prueba de las vacunas, incluso en Talca se hicieron algunas pruebas, estas se hicieron solamente en mayores de edad, ya. Correcto. Y hasta los 65, 60 años. Entonces, no es que las vacunas no vayan a generar un efecto en los menores, sino que no existe evidencia científica para poder ser utilizada en ellos. Lo mismo pasa para las madres embarazadas y para las madres que están dando lactancia. Qué buena explicación nos da don Juan Carlos Cáceres, enfermero del Hospital de Talca y también dirigente, porque realmente echamos de menos la situación de lo que pasa con el Servicio de Salud del Maule, el director, y también la Seremi, porque escuchamos poco de estos temas que está hablando Juan Carlos Cáceres. Realmente es poca la información que escuchamos de ellos, solamente cifras y unas que otras respuestas o preguntas que le hacen. Bueno, quiero ir con don Miguel Alonso Romenino, voy con José Luis Álvarez. La reactivación parece que viene antes que termine este año, Miguel Alonso Romanini. Eso dice la cifra, dado que el cobre sigue en alza y al parecer llegará a $4 la libra. Eso es muy bueno para Chile, porque ayudará a implementar planes de apoyo social, ¿o me equivoco, Miguel Alonso? Sí, bueno, las cifras están diciendo que estaríamos mejorando, si bien de una manera leve, pero al menos mejorando y no empeorando. Y con la noticia de que el cobre ha subido y según los expertos esto tendría que seguir subiendo, sin duda que es una muy buena noticia y tendría que mejorar nuestra recuperación, lo cual es fantástico, fantástico. Ok, ahí estaba don Miguel Alonso Romanini. Don Miguel, si usted me preguntan acá en las redes sociales, si usted tuviera un hijo de 12, 10 añitos o 14, ¿usted lo mandaría al colegio con esta situación que estamos viviendo? Sí, señor. De hecho, mis nietos están yendo al colegio. Correcto. Bien, quiero dejarlos invitados, sobre todo a Miguel Alonso Romanini, porque quiero hablar bastante tema de lo que es la economía y con respecto a esto de que estamos saliendo ya de algunas fases, a 2, 3 y 4 también en algunas comunas, en algunas regiones, así que lo dejo cordialmente invitado, como siempre, Miguel Alonso Romanini, un saludo para toda su familia. Ok, muchas gracias, Moisés, por la oportunidad. Gracias, Miguel, muy atento usted, gracias, igual gracias. Que su señora, un saludo para ella. Oiga, don Juan Carlos Cáceres, quedamos pendientes con respecto a la entrevista también, que le tengo algunas preguntas, con respecto a que usted va también, me contaron por ahí, recién me están diciendo aquí en las redes sociales que usted va como concejal. Lo dejamos para la próxima semana, ¿qué le parece? Claro, Moisés, listo. Sí, es una candidatura que estamos llevando a cabo con amigos, con familiares, con nuestros colegas, para poder tener representación en el consejo y vamos a ver cómo nos va. Ok. Ahí quiero aprovechar antes de despedirme, de saludar a mi señora Constanza Mora en el Día del Amor, para poder enviarle un abrazo y un beso grande a ella. Ya, pues la saludamos de Impacto Regional también a su señora, un agrado, ¿eh? Chao, Juan Carlos Cáceres, hasta cualquier momento, lo dejamos invitado para la próxima semana. Ok, ahí José Luis Álvarez con este tema, hermoso tema, que le vamos a levantar acá con nuestro buen amigo Juan Carlos Cortés. Saluda a su señora, pues. Sí, bueno, un cariñoso saludo a mi señora Marcela, quien... con cual llevamos ya bastantes años de casado, tenemos 3 lindos hijos de 9, 10 y 12 años. Quiero decirle que la amo mucho y gracias por el apoyo que siempre me ha entregado. Gracias. Muchas gracias, Moisés. Un abrazo. Un saludo también a su señora. Muchas gracias, lo están escuchando por allá, ¿eh? Gracias, José Luis Álvarez, un agrado. Familia, una hermosa familia. Muchas gracias, igual que usted, un agrado. Gracias a Dios. Con este tema vamos a saludar a la señora Pilar de Santa Micaela Muñoz Yáñez. Un gran abrazo para ella, siempre ella le coloca el hombro ahí, ¿ah? ¿Sabe qué? Ella hace unas churrascas muy ricas, ¿ah? La señora Pilar de Santa Micaela Muñoz Yáñez, así es, trabaja junto a su hijo Ernesto Muñoz, así es, una gran mujer, la señora Pilar de Santa Micaela Muñoz Yáñez. Un abrazo para usted. Don José Campos, quien lleva años trabajando en el kiosco de diarios y revista ubicado en Dos Sur, esquina 1 Oriente. Abrazo, José Campos, por estos temas lo estamos saludando. Reitero el saludo para Mauricio Flores, saludo a su señora Alejandra Martínez. Ellos son los dueños del café Rossini. También para nuestro buen amigo Alfonso Ibarra y don José Faúndez, don Beto Beto, presidente de Canadela. Nos vamos a una pausa de Radios Mágica y Amiga y ya regresaremos con los siguientes invitados que ya están en línea. En Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. Así con este tema hermoso, porque mañana, usted como lo sabe, es el Día del Amor, el Día de los Enamorados, 14 de febrero. Así que eso, con esos temas vamos a saludar a los siguientes invitados. Tenemos en línea a Luis Felipe Vergara, él es candidato a concejal por la comuna de San Rafael, independiente, apoyado por Renovación Nacional, si no me equivoco. ¿Cómo está, Luis Felipe? Gusto saludarlo, buenos días. Hola, Moisés, buenos días. Muy bien acá en la casa, un lindo día, aprovechando la mañana, latando el área de deporte, así que no, bien. Así es, voy a saludar de inmediato a quien está en la comuna de La Perla, la ciudad hermosa que ha estado también restringida por esto que estamos viviendo durante este año, que se van a cumplir un año de esta pandemia desde que llegó el primer caso a Chile el 3 de marzo. Él es don Hugo Iturrieta, presidente de Renovación Nacional de la Comuna de Constitución y candidato a concejal. ¿Cómo está, Hugo? Gusto saludarlo. Bienvenido a Impacto Regional, su casa. Muy, pero muy bien. Gusto saludarle, don Moisés. Y siempre un agrado escucharlo y estar convidado a su programa. Nosotros estamos acá con una vaguada costera propia de la época y, bueno, con algunos sentimientos encontrados porque, bueno, nos hacen falta nuestros amigos visitantes, turistas, nos hacen falta acá en Constitución para activar la actividad económica, cosa que está muy muy deprimida por acá. Quiero escuchar su opinión con respecto a esto que está recién nomás, que salió a través de, ya está por todos los medios, último minuto, Colegio de Profesores solo retomará clase presencial en fase 4, reitero, en fase 4, esto tras la reunión de la directiva de los docentes con el gobierno. ¿Cuál es su opinión, Luis Felipe, con esta noticia que estamos recién, que está recién saliendo? Moisés, mira, yo creo que este tema hay que mirarlo desde dos puntos de vista. Primero, el punto de vista del cuidado de la vida, particularmente de los niños, y segundo, punto de vista que hay que poner sobre la mesa, es la necesidad que tienen los padres de salir de sus casas, de trabajar, y de que los niños estén en un lugar, digamos, con todas las condiciones necesarias para poder ellos estar tranquilos y solventar sus gastos. Entonces, acá tenemos que llegar a un punto de equilibrio que sea necesario, y creo yo que se necesita sí o sí priorizar casos de familias que realmente necesiten enviar a sus niños al colegio para ellos poder hacer sus labores normalmente. Y las personas que no requieran enviarlos, por ejemplo, como yo, que no necesito enviarlos, oiga, no lo mando. Pero la persona que sí lo requiere, tenemos que cumplir con ellos. Así que creo que es un tanto apresurado, pero también es real. Pero, como digo, hay que buscar el punto de equilibrio para que ambas partes sean beneficiadas. Ok, voy con don Hugo Iturrieta. ¿Qué opina de esta información que está en estos momentos a través de los diferentes medios, igual que aquí en Impacto Regional, que la dimos a conocer oportunamente, Hugo? Lo que pasa es que Aquí hay que aclarar algunos puntos importantes, sobre todo la postura intransigente constante que ha tenido el Colegio de Profesores, no en este tipo de cosas, pero sino siempre la crítica, siempre la oposición ante las políticas que se tratan de implementar desde el Ministerio de Educación. Ahora, es evidente que si la pandemia no está controlada y si es que los casos siguen proliferando, el sentido común y la razón dicen que, por supuesto, que no hay que mandar los cabros chicos al colegio. Pero anticiparse a este tipo de cosas antes de tiempo me parece inapropiado y solamente busca calentar los ánimos en forma innecesaria. Porque si tú analizas las cifras, la verdad que el ritmo de vacunación que está ejerciendo nuestro país con las políticas que se han implementado ha sido bastante positivo y llevamos un estándar de vacunación bastante adelantado. Por lo tanto, tal vez en el principio del segundo trimestre de este año vamos a tener la posibilidad de tener esta pandemia controlada. Entonces, anticiparse a una intransigencia infundada aún sin tener los antecedentes en la mesa me parece bastante de poco tacto, porque como te digo, busca solamente crispar los ánimos y creo que hoy en día lo que corresponde es que trabajemos en conjunto y no empecemos a generar antagonismos innecesarios con respecto a las políticas que se implementan desde los ministerios, puntualmente hoy día el Ministerio de Educación. Ya regreso con usted, don Hugo Iturrieta. Voy de inmediato a saludar en la otra línea a don Ignacio Tarú, vicepresidente regional de Evópolis de esta zona maulina. ¿Cómo está, Ignacio? Bienvenido nuevamente a este programa. Hola, muy buenos días, don Moisés. Muy buenos días a todos. Último minuto. Colegio de Profesores solo retomará las clases presenciales en fase 4. Reitero, en fase 4. Esto tras la reunión de la directiva de los docentes con el gobierno hace poco momento. ¿Qué opina usted, Ignacio Tarú, de esto? Lo cierto es que sin duda que tenemos desafíos importantes en materia de educación. Ya llevamos casi un año de pandemia, en marzo ya vamos a cumplir un año. Así que sin duda que en materia de educación tenemos desafíos importantes para poder recuperar esas clases. No tenemos que olvidar que las clases online generan una brecha también en la calidad de la educación y sobre todo también para personas de escasos recursos que no tienen conexiones a internet, sobre todo en zonas rurales. Así que yo creo que aquí, sin duda, que todos tenemos que ponernos detrás de una política muy propositiva para poder encontrar soluciones, para poder volver a clases lo antes posible. Pero sin duda que aquí la salud de los niños, la salud de los profesores, la salud de todos quienes trabajan en torno a la educación es lo primordial. Gracias, Ignacio. Creo que este tema merita un análisis profundo porque ya se habla en las calles, en las avenidas del país, con respecto a las próximas elecciones presidenciales. También antes de ello vienen las elecciones de alcaldes, concejales, constituyentes y gobernadores regionales. Me gustaría saber, de los tres, muy breve la respuesta, por favor, ¿cómo decidirán un próximo gobierno, Hugo Iturrieta? Mira, se ve difícil el escenario actual. La verdad que la oposición no le ha dado respiro al actual gobierno y eso también nos deja en una posición desfavorable con respecto a lo que está pasando en las campañas políticas relacionadas con las elecciones municipales y las constituyentes. La verdad que se están haciendo esfuerzos importantes de parte de todos los candidatos. Yo aprovecho de enviarle un caluroso abrazo a todos los candidatos que son de Renovación Nacional y que hoy día están enfrentando estos desafíos en cada una de las comunas, pero la preocupación mayor hoy día, por ejemplo, al interior de nuestro partido es poder subsanar algunos temas de rechazos de candidaturas que por algunos errores administrativos de nuestro partido no se pudieron concretar de buena forma, y hoy día estamos enfrentando la situación de varios candidatos que están en suspenso aún. Y es un tema que preocupa al interior de nuestro partido y bueno, esperamos que esto se subsane y se pueda resolver a la brevedad para poder enfrentar estas campañas como corresponde. Tú sabrás que las listas hoy día son las que priman y los candidatos en solitario no tienen buenas posibilidades en estas contiendas políticas. Por lo tanto, tener listas completas con cada uno de los candidatos se hace muy, muy importante para cada una de las políticas que se implementan en las distintas campañas. Hoy día en Constitución, por ejemplo, nosotros estamos enfrentando la situación de dos candidatos, de cinco, de nuestra lista de candidatos a concejales que no se pueden presentar hoy día a las elecciones porque una apelación lamentablemente se presentó fuera de horario dentro de algunas documentaciones que nos faltaban con algunos candidatos. Así que bueno, estamos tratando de hacer los mejores esfuerzos para subsanar eso y sería muy lamentable que se perdieran posibilidades reales de candidatos que pueden ser elegidos por no tener la totalidad de los miembros de las listas participantes. Y esta situación está pasando en varias comunas de nuestra región. Muy breve, Uir Turrieta, Sabemos que usted va como candidato a concejal. ¿Qué lo motiva para participar en una elección de concejales? Bueno, nosotros llevamos muchos años vinculados a temas políticos al interior de nuestro partido, y yo, bueno, en forma pública también he sido concejal en el periodo anterior en nuestra comuna, en Constitución. Bueno, a mí me mueve el cariño por mi tierra, la dedicación de querer dejar una ciudad un poquitito mejor que la que nosotros estamos recibiendo, y bueno, el espíritu de trabajo siempre está ahí en esa constante. Mi familia toda la vida ha sido de Constitución, y bueno, nosotros esperamos también dejar un bonito recuerdo de lo que ha sido nuestro trabajo en el mundo social, en el mundo del emprendimiento laboral, y bueno, en eso estamos, y hoy día esperamos que nos vaya bien con estas elecciones que han sido las más turbulentas de los últimos 50 años, creo yo. Así es. Luis Felipe, ¿en qué nos basaremos para elegir un nuevo gobierno? Muchas gracias por la pregunta. Mira, yo creo que sacando cuentas más o cuentas menos, finalmente lo que la gente está buscando es políticos reales, políticos de terreno, políticos de palabra. Eso es básicamente lo que yo he podido experimentar y ver en terreno. Oiga, usted llega a cualquier lugar, a cualquier territorio, con cualquier persona, y la persona a usted no le pregunta, ¿usted de qué partido es? La persona usted lo conoce, la persona usted fija si es una persona real o no, le escucha muy bien las propuestas. Entonces esto se basa en ser transparente. Hoy día, si la política no está bien evaluada, es porque realmente no han sido del todo transparentes. Se han vinculado muchos políticos con cosas medio raras, con negocios, etcétera. Entonces eso es el descontento que existe, y eso es lo que los candidatos nuevos, yo pertenezco al Maule Se Renueva, somos un grupo de jóvenes que estamos, la mayoría, yo diría que el 95%, por primera vez postulando a cargo de elección popular, y eso la gente lo empieza a valorar, empieza a ver una trayectoria, empieza a ver caras nuevas, empieza a ver gestión, empieza a ver mucho territorio, y eso es lo que la gente está buscando hoy día. Ok, me gustaría saber de Luis Felipe, ¿cuál es la principal función del concejal, Luis Felipe? Mira, el concejal tiene que aprobar presupuesto, tiene que fiscalizar, a los alcaldes, tiene que ver normativas municipales, tiene que ver contratos con empresas, etcétera. Esa es la principal normativa de los concejales. Okay, Luis Felipe, voy con don Ignacio Tarú, vicepresidente regional de Evópolis, de esta zona maulina. Mucha gente nos está participando, Ignacio, en las redes sociales. Muchísima gente, tenemos que mandar saludos a La Serena, Linares y a toda la región del Maule. Dicen, ¿volverán a equivocarse la gente que va a ir a votar en este deber cívico? ¿Qué nos dice usted, Ignacio Tarú? Bueno, yo espero que las personas que vayamos a votar lo hagamos con un compromiso, primero por nuestro país, por nuestra región, por nuestra ciudad. Este es un año muy relevante en materia social, sobre todo también en materia sanitaria, pero por cierto también en materia política. Sin duda que la elección que se lleva a todas las miradas es la elección de constituyente, que es una elección muy relevante para escribir una constitución que sea una casa común donde quepan los sueños, los anhelos de todos y todas. Pero no podemos olvidar que hay otras elecciones que son igual de importantes. Tenemos elecciones de concejal, de alcalde. Por primera vez vamos a elegir a nuestro gobernador regional, que es un gran paso en materia de descentralización política, aunque todavía tenemos varias materias al debe al respecto. Pero aquí lo importante es que hagamos una elección a conciencia, seamos capaces de elegir personas que en definitiva demuestren un compromiso real, que no nos dejemos llevar por el populismo. No olvidemos también que este mismo año vamos a tener elecciones de parlamentarios, de diputados, de senadores, también de presidentes. Y en ese sentido, este va a ser un año netamente electoral, donde las promesas van a estar a la orden del día. Por lo tanto, yo confío en que por lo menos nosotros desde Evópolis hemos estado impulsando un liderazgo que no es populista, un liderazgo que es de Ignacio Briones, el ex ministro de Hacienda, y que, en definitiva, ante varias voces que dicen que prefieren irse por propuestas fáciles a problemas complejos, Ignacio Briones ha sido de aquellos que no tiene el problema de ponerle el pecho a las balas, de enfrentarse a la mala opinión pública, pero con una propuesta seria y con mucha responsabilidad. Así que el llamado que yo por lo menos desde Evópolis hago, sobre todo también a los jóvenes, es a no restarse de ninguno de estos procesos eleccionarios este año, pero sobre todo hacerlo a conciencia, hacerlo estudiando bien las propuestas, la historia de los candidatos, y sobre todo con un sueño muy profundo de hacer que Chile vaya saliendo cada vez más de estas procesos de violencia, de injusticia que avanzará en Chile, que nos una a todos y a todas. Ok, y con este lindo tema de José Luis Perales, vamos a comenzar a despedir a nuestros invitados que siempre tienen la fineza de participar en este programa, pero los vamos a dejar invitados para el próximo sábado a Hugo Iturrieta, que es presidente de comunal de Constitución de Renovación Nacional y candidato a concejal. También el don Luis Felipe Vergara, que va de candidato a concejal de la comuna de San Rafael. Ignacio Tarut, como siempre, él, una excelente persona, igual que ustedes y quienes nos están escuchando. Un abrazo, mañana es el Día del Amor. Hay que celebrarlo con tranquilidad, con todas las medidas correspondientes, porque seguimos en pandemia, señora, señor. Gracias, Hugo, hasta cualquier momento. Un abrazo, Moisés. Muchas gracias por estos minutos tan valiosos. Y bueno, aprovechar de enviarle un saludo a toda la región, a todos sus auditores que día a día lo siguen a usted cada fin de semana, informándose con las cosas reales de estas contingencias que nos afectan. Bueno, le quiero contar también, antes de seguir despidiendo a nuestros invitados, que diversas autoridades de gobierno, parlamentarios, gremios y parte de la comunidad organizada ya han comenzado a enviar sus saludos por los 10 años que nuestro programa Impacto Regional cumple el próximo 27 de febrero. Impacto Regional siempre ha estado al servicio de la comunidad organizada, especialmente ahora que estamos sufriendo una pandemia catastrófica que ha afectado al mundo con millones de muertos y contagiados. 10 años no lo cuenta cualquiera. Gracias, Ignacio Tarú, hasta cualquier momento. Un abrazo, muchas gracias, Moisés. Chao, gracias. Tenemos a alguien más en línea, ¿no es cierto? Luis Felipe, chao, nos vemos. Sí. Gracias, Moisés. Felicidades por los próximos 10 años de tu programa. Un abrazo grande a toda la región del Maule, especialmente a la comuna de San Rafael, que van muchas a ver gracias. Que vamos a hacer un trabajo muy bueno. Seguimos conversando. Así es, me voy con el último saludo. La señora María Barría recibe el saludo de su hijo, pero dice que siempre la quiere. De hijo, siempre está con ella, al lado. Es, pero realmente, Juan Carlos Cortés, nuestro buen amigo que está trabajando en este programa Impacto Regional, le manda un cariñoso saludo a la señora María Barría. Nos dijo que siempre va a estar a su lado y que la quiere con todo el corazón. ¡Nos vamos! Hugo Iturrieta, muchas gracias. Chao, chao, estimado amigo, un abrazo. Chao. Nos estaremos encontrando por ahí. Siga nuestra compañía, ¿por qué? Realmente vienen las informaciones que hemos recopilado durante esta semana, que han sido muchísimas, a contar de las 13 horas. También, usted no deje de escuchar el deporte, el gigante, porque realmente le quiero decir solo esto. Y este fin de semana se vivirá el fútbol chileno en verdaderas finales. ¿Quiénes se quedan en primera y quién acompañará a Iquique a la primera B? ¡Nos vamos! Junto a Juan Carlos Cortés, señora, señor. Estamos despidiendo esta nueva edición de Impacto Regional de hoy sábado 13 de febrero del 2021. A todos, con el corazón, muchas gracias y hasta cualquier momento. ¡Hasta pronto! Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, presentó Impacto Regional. Impacto Regional. Nos despedimos de las noticias y las entrevistas de interés regional. El próximo sábado estaremos en este mismo punto del dial con lo que usted necesita saber, conocer y comentar. Impacto Regional, bajo la conducción y dirección general de Moisés Moya Rojas. Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada. Hasta el próximo sábado. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento de Radio Mágica y Amiga.